lo que nos ha tocado vivir, y en particular lo que me ha tocado vivir, debo decir que esto más que un tribunal del lawfare fui muy generosa, creo. En realidad es un verdadero pelotón de fusilamiento. Los fiscales Luciani y Mola se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar, no conforme a derecho, sino cual editorial de Clarín o del diario La Nación. Realmente merecerían ser los periodistas estrellas de estos medios. Cuando uno es víctima, entonces la figura de la asociación ilícita no existe. Si es asociación ilícita, un gobierno electo democráticamente en tres oportunidades. No es asociación ilícita lo que precisamente ha sido creado por el derecho para representar y castigar a las personas que se asocian con el fin de producir conmoción pública, que es uno de los ejes de la asociación ilícita. Tal vez porque en Comodoro Pino se considere que mi muerte, mi asesinato, puede ser un acto de conmoción pública. Fueron 3 años en los cuales nada de lo que dijeron pudieron probarlo. Y no solamente eso, sino que cuando hicieron nuevamente la acusación del fiscal, fueron todos y cada uno de los hechos absolutamente demostrados que eran, no solamente que eran falsos, sino que no habían existido siquiera. El 10 de diciembre del 2015 tenía exactamente los mismos bienes que habían sido analizados en 3 causas judiciales ahí en Comodoro Pi, por 3 jueces diferentes. Uno de ellos, el doctor Julián Ercolini, el instructor de esta causa, de esta asociación ilícita. En los 3 casos sobreseída y archivo de actuaciones. Los mismos bienes que ahora tienen mis hijos. Sin embargo, la chorra y los ladrones somos nosotros. Entonces, cuando esto se hace, además con el concurso mediático, debo decir que ustedes no están solitos. Sería imposible que pudieran hacer todo esto que han hecho solitos. La pata mediática ha sido siempre, siempre, absolutamente siempre imprescindible en este tipo de manejos y en este tipo de causas. Pasó en la dictadura militar.